Tenemos al primer invitado. Gracias, Memo, como siempre. Tenemos al compañero Martín Navarro, integrante de la Mesa de Economía del Movimiento Evita, que lo saludamos. Buenas noches, Martín. ¿Qué hace, Martín? Hola, compañeros, ¿cómo le va? Muchas gracias por el llamado. Por favor, Martín, la primera pregunta que te voy a hacer, muy concreta. Sí. ¿Cómo viene el tema de los mercados argentinos? Porque ya podemos hablar en plural. Bien, gracias a Dios. Si bien no fue una tarea fácil la de los mercados populares, que nosotros bautizamos como mercado argentino, como algo simbólico, vienen bien, se abrió uno, el primero en Loma de Zamora, que fue con gran esfuerzo de cooperativas, del movimiento Evita, de la Secretaría de Comercio, que dio una mano también en algunos aspectos, del Ministerio de Economía. Bueno, se pusieron muchos actores a trabajar en algo que es indispensable para sanear un poco la economía de la Argentina. Y al poco tiempo se abrió otro en Morón, que paralelamente se venía trabajando, pero que costó un poco más por el tema de las habilitaciones, porque bueno, todo esto tiene no solamente un esfuerzo económico, sino también un esfuerzo de que todas las cosas se pongan en condiciones para estar a la altura de cualquier supermercado, ¿no? Vos decías, Martín, ¿cómo anda, Juanma? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo va? Vos decías, Martín, ahí sanear distintos problemas de la economía argentina. ¿Qué te referís con eso? Y eso es muy sencillo. Hoy las bocas de expendios están en mano de pocas cadenas que son extranjeras. Y la producción también. Entonces vos tenés un problema de concentración que hace que estos actores dominantes de la economía manejen a su antojo las ganancias y por ende puedan presionar al gobierno e incluso, bueno, meterle la mano en el bolsillo al vecino de manera indiscriminada. Cuando nosotros pensamos en los mercados populares, no pensamos solamente en un actor para resolver problemas de trabajo y de la informalidad. Lo pensamos como un actor que es parte de la solución, no un problema. Y cuando digo es parte de la solución, es pensando en que puede ser una competencia para el mercado interno y de alguna manera equilibrar lo que puede ser la inflación y también en algún momento que pueda haber falta de alimentos, ¿no? En algún momento se puede poner complicado con los grandes actores y no vacilaron en la 125, no sé si lo recuerdan, en desabastecer a gran parte del mercado interno. Entonces, por eso lo vemos como una parte de la solución a una problemática que existe hoy con la concentración de la economía en supermercados y en producción, ¿no? Pues esto también tiene que ver con no solamente incluir a los mercados populares, sino también en invertir, que el Estado invierta mucho dinero en la producción de alimentos, pero no en grandes cadenas, sino en la agricultura familiar, ordenando ese sector, dándole volumen, dándole otra dinámica para ser competitivos, que se puede, digamos, ¿no? Es una decisión política y yo creo que Emilio Pérsico, desde la Secretaría de Agricultura, va a impulsar fuertemente este año. Y vos dijiste, recién hablabas de una decisión política, me parece que va en ese camino la decisión política cuando el otro día se escuchó a Capitanich hablando de como una cuestión de descentralizar al mercado central en distintos mercados centrales o distintos mercados populares, lo podríamos llamar también. ¿Tenés algún tipo de información sobre eso? Sí, Samir en la provincia está trabajando fuertemente con el chino Navarro, están trabajando en abrir no solamente el mercado central, porque acá tenés dos cuestiones, el mercado central como un gran distribuidor mayorista de alimentos y los mercados argentinos o otro tipo de mercados populares, que hubo muchas experiencias a lo largo de la provincia de Buenos Aires, pero la idea es tratar de homogeneizar que sean las bocas de expendio. Es una decisión fuertemente de trabajar que no es fácil, porque ahí también tenés muchos intereses, donde tenés intendentes amigos que te pueden dar una mano, digo amigos no porque te vayan a dejar hacer lo que quieras, sino porque te van a tratar de facilitar. Compañero, claro, con la misma lógica. Compañero, pero digo, con la idea de ser facilitador y no poner palos en la rueda. Y en otros lugares donde tenés intendente que no les interesa porque ellos tienen acuerdo con las grandes corporaciones y te hacen lo imposible para que esto se lleve adelante. Samir, además, está trabajando en los mercados argentinos, en el sector de cárnico, y nada, es una lucha que debemos dar entre todos, ¿no? Con las ferias populares, con los mercados. Centralmente, el gobierno ha tomado una decisión de instalar el tema, primero con precios cuidados, que es instalar que se vende y se gana de manera desmedida. Entonces hay que controlarlo, hay que ir a la cadena de valor de cada sector y empezar a trabajar duramente, como lo está haciendo Augusto Costa y Axel, para que bueno, en ese sector no haya una ganancia desmedida metiéndole la mano al bolsillo del compañero. Pero eso es una parte, y la otra parte es que es desarrollar todo lo que aún no se ha desarrollado en materia de desconcentración. Dimos muchos pasos en el medio, ¿no? Que es de alguna manera empezar a volcar recursos a la agricultura familiar. Bueno, pero eso hay que dar otro paso, que es organizar, darle volumen. En realidad, organizados ya están, hay que darle volumen a eso. Y logística. La distribución. Y que el Estado esté actuando de manera como socio de esos actores para que tenga éxito. Y lo mismo en la boca de expendio, porque esto sin el Estado no tiene éxito. Eso también tiene que quedar claro. Como tampoco podría tener éxito Techín si no tiene subsidios del Estado. Como tampoco podría funcionar Carrefour Express si el Estado no lo hubiera dejado a su disposición un montón, digamos, de boca de expendio que ya estaban preparadas de cuando, digamos, quebró X. Entonces digo, los grandes necesitan ayuda y nosotros los chicos también necesitamos ayuda. Y el Estado es un actor principal para equilibrar y para que las cosas funcionen. Martín, y como última pregunta para ir cerrando el reportaje, ¿qué tal viene lo de Cañuelas? Porque es vecino de nuestro distrito. Sí, Cañuelas ya se implementó. El sábado el chino pasó con Sabid, ya está, es un hecho. También les voy a adelantar que es uno de los programas que va a salir del chino por América. Fuimos a filmar, la verdad que la gente está muy contenta porque ve que se puede vender más barato, de calidad, que no es necesario un marketing excesivo, sino que con un buen puesto higiénico, con marcas de calidad y con mucho esfuerzo, se puede vender barato. Buenísimo. Y la gente está muy contenta con eso. Buenísimo, Martín. Lo que te voy a pedir es comprometerte a que cada vez que haya alguna novedad de una próxima inauguración, nos informes. Voy a dar una primicia y después el lunes, epa, que viene, si quieren, en 10 minutos también se los comento. ¿O te venís? Viste que el tiempo es complicado a veces, pero vamos a tratar. A mí me encanta ir allá. El tiempo tirano Pinochet, bárbaro, decía Capusotto. Claro. Bueno, este jueves estaríamos firmando un convenio con el ANSES para que en los mercados populares argentinos puedan vender, digamos, con descuento las tarjetas de Argenta y de la Asignación Universal por Hijo. ¡Qué buena noticia! Seguramente vamos a tratar de agregar el Progresar, lo que pasa que, bueno, esos convenios hay que ir dándolos de a poco, pero eso es algo muy importante. Bien ahí. Bien, siempre ha habido buena información con Martín Navarro. Martín Navarro es una persona que yo, desde mí, digo que es una muy buena persona. Gracias. Excelente persona. Bueno, con la primicia del convenio que se va a firmar con ANSES, que celebramos, tenemos que despedirte, Martín, porque viene la tanda. Tratá de expandirlo en otro lado porque a nosotros muchos no nos escuchan, ¿viste? Pero bueno. después lo colgamos en la página del chino. Sí, ahí está, sí, va a tener más repercusión que nuestro programa, pero bueno. No, yo sé que se escucha, Nos vemos, Martín. Muchas gracias por el llamado y hasta un gusto de escucharte nuevamente. Dale, abrazo. Nos vemos, Martín. Pasó Martín Navarro, que nos comentó un adelanto, lo que va a ser este jueves la firma para comprar con descuentos en lo que es los beneficiarios de algún programa de ANSES en los mercados argentinos.